Cadena Cooperativa. Suena en Argentina 770. Libertad de expresión, ley de medios, multiplicar las voces, monopolios, marco regulatorio, son algunas de las palabras y frases que por estos días repercuten muy fuerte en nuestra América. Argentina, Ecuador, Venezuela, Brasil, Bolivia y Uruguay discuten una ley de medios de comunicación, cada cual con sus formas y sus maneras particulares. Pero el fondo de la cuestión es el mismo. Todos buscan una ley de medios de comunicación plural, democrática y transparente. Consideramos pertinente que nuestra región debe transitar hacia la democratización del sector de la comunicación. Toda la estructura de los sistemas de comunicación son herencias del periodo autoritario. Por lo tanto, tenemos que hacer esta actualización que es precisa y necesaria. Es necesario fortalecer las producciones culturales tanto nacionales como regionales. Creemos que la regulación de los servicios de comunicación audiovisual es un derecho del pueblo uruguayo y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia tienen como fines fundamentales la democratización y la universalización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Recordemos a Artigas, que en 1815 convalidó el nacimiento de un órgano de prensa nacional, ya que hasta ese momento había prensa española, portuguesa e inglesa, y habilitar un periódico nacional contribuía a la libertad de expresión como herramienta de igualdad y justicia social. Así fue que exhortó al Cabildo de Montevideo a multiplicar las voces. En estos tiempos de bicentenarios en nuestra América, recuperemos los mejores valores de la tradición artiguista, morenista y bolivariana. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille, que la luna llena brille, que acabe la cuenta llena, que acabe la cuenta llena, que empiece el cuarto menguante, que empiece el cuarto menguante, y que mengüe por las buenas o por las malas si no, o por las malas si no, o por las peores también, o por las peores también. El mango vayan soltando, el mango vayan soltando, ya no existe la sartén, ya no existe la sartén. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, igual sabrán la noticia. Se acabó la caridad y va a empezar la justicia. Cielito, cielo que no, cielito que le parece, borrar y empezar de nuevo. Y empezar, pese a quien pese, mejor se ponen sombrero. Mejor se ponen sombrero. Que el aire viene de gloria. Que el aire viene de gloria. Si no lo despeina el viento. Si no lo despeina el viento. Lo va a despeinar la historia. Lo va a despeinar la historia. Cielito, cielo que sí. Cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. enloquecí. Ven a ese criollo rodear, rodear, rodear. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, presentamos De Fogón en Fogón. Un programa hecho en Argentina de corazón uruguayo. ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este De Fogón en Fogón, un espacio donde le proponemos inmiscuirnos con ojo crítico en los hechos políticos, culturales, económicos y sociales del Uruguay y cómo eso repercute de este lado del río. Los invitamos a que nos acompañen, como todos los sábados, de 7:30 a 8:30 por AM770 Cooperativa. Llegando de a poco a los murguitas dormidos en el... Son las 7:38 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en el Fogón de Fogón del día de hoy. Y ya paso a presentar al equipo de Fogón en Fogón, el señor Pablo Rodríguez Macena. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo enorme para todos. Pablo, vamos a dar los teléfonos y las vías de comunicación a las que se puede comunicar los oyentes de Fogón en Fogón. Déjanos tu mensaje al 5254-0770 o llámanos también al 5254-0771 0772-0773. El sonido, esa vidrio, esa risa, esa suerte, esa radio que transmite carnaval. Pero el foco a Mercurio de la cancha hoy de la... Ahí está, y las presentaciones, de hecho... Pero no nos olvidemos de presentar a una de las columnas vertebrales de Fogón en Fogón. Estamos hablando del operador técnico, el señor Richard Oviedo. Cargado, desde temprano, que amaga con llover, la percha en el clavo. Ahí está, 7:39 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 14 grados 2 décimos. Quédate, acompáñanos. Y ahora, escuchá las noticias. Presupuesto para vivienda creció 75%. El Ministerio de Vivienda cuenta en su presupuesto con 900 millones de dólares destinados a políticas de vivienda, lo que implica en dólares un 75% más del asignado en el último quinquenio y un 30% más de capacidad de respuesta. Según la ministra Graciela Muslera, dijo que por el impacto que esperamos de la aplicación de estos recursos en política de vivienda estaríamos generando 66.000 soluciones habitacionales. Si no prefiriera estar en otro lugar. Uruguay y Venezuela. Un proyecto de ley firmado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo Social promueve el intercambio de propuestas en sectores socioproductivos, financieros, formación y capacitación entre Uruguay y Venezuela. Se busca promover la colaboración entre los países y establecer un núcleo ideado sobre el potencial agrícola denominado Bolívar, ubicado en Pueblo Bolívar, Canelones, con el fin de establecer la economía social de ambas partes. Fondo de Iniciativas Juveniles. Convocatoria a jóvenes para presentar proyectos que fortalezcan su participación. El Fondo de Iniciativas Juveniles del Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay financiará proyectos presentados por integrantes de entre 15 y 29 años de centros educativos, organizaciones, colectivos o asociaciones de voluntariado por un total de 1.650.000 pesos uruguayos. El objetivo es fortalecer y mejorar las políticas públicas dirigidas a los jóvenes, priorizando la educación y el empleo, dijo el director nacional de Juventud del Mides, Matías Rodríguez. Ahora, deportes. .377 No estoy diciendo... No es un avión, no es una característica telefónica. Tampoco no es un número para la quiniela, tampoco. Tampoco es el esquema táctico de ningún equipo ni de ningún deporte. Tres fueron los uruguayos campeones del torneo de regata argentino. Ellos defendían los colores del Club San Fernando y son uruguayos. Estamos hablando de Collazo, Menese y Esquival. Obviamente los tres forman el equipo uruguayo de remo. Así que pensando en los Panamericanos, pensando en los Juegos Olímpicos, bueno, habíamos sumado un deporte la vez pasada, que era el salto ahí del caballito, ¿viste? Que salta. Bueno, ahora sumamos remeros, ¿eh? Muy bien, eso voy a hacer un chiste fácil. Eso sí que la reman, ¿eh? Siete, decíamos. Siete fueron los goles que hizo la selección uruguaya de fútbol. Uruguay le ganó 7-1 a Indonesia, con tres goles de Luis Suárez, tres de Cavani y uno del Seba Guren. Fueron los goles que le propinó la selección del maestro Tavares a una selección de cuarto orden a nivel mundial. O sea, ojalá hubiésemos jugado la final del mundial con Indonesia. Bueno, para el martes a las 9:30 se espera el partido con China. Bueno, China me parece que es un rival un poco, por lo menos de segunda categoría. Está bien, igual recordemos lo importante es aprovechar la fecha FIFA para poder juntarse, practicar un poco, bueno, es eso me parece a mí. Creo que es interesante en estos partidos que hay que ganarlos así, o sea... Claro, sí, está bien, bueno el planteo. Digo, hay que golearlo, o sea, sí. Y es así, o sea, sí. Porque si no, me parece que ahí es cuando quedan... Sí. Hay que golear, bueno, sí. Se goleó. Y convengamos que no jugó Forlán. No jugó Forlán, sí, por algún desacuerdo ahí entre la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque, bueno, por la organización estaba preparado para que participe el hermano de Forlán. Bueno, un problema, digamos, empresarial privó que Forlán participe. Seguramente es muy probable que Forlán sí participe del partido del martes frente a China. Ese tipo de cosas son las que pueden llegar a terminar empañando este nuevo resurgir del fútbol profesional en Uruguay, ¿no? Estas históricas desavenencias y el rol de los empresarios y la dirigencia del fútbol uruguayo metido en el juego. Digo, cosas que han pasado sistemáticamente y que han tirado para atrás un deporte con mucha proyección histórica en Uruguay, ¿no? Así es. Y siete, decíamos también, otro siete. En este caso estamos hablando de la fecha, el número de la fecha del torneo Apertura del fútbol uruguayo, que para hoy depara los siguientes partidos. En el Parque Capurro a las 16 se van a enfrentar Fénix y Racing. En el Estadio Belvedere se enfrentarán Liverpool y Central Español. En el Parque Méndez Piana, Miramar Misiones enfrentará a Defensor Sporting. Y en el Estadio Centenario, a partir de las 17 horas, jugarán River y Peñarol. El domingo, los partidos del domingo, el primero de la mañana será el Tanque Sisley frente a Rampla Juniors. En el Parque Viera se enfrentarán Wanderers y Danubio, este será a las 16 horas. También a las 16 se enfrentarán Bella Vista y Tacuarembó en el Parque Nasazzi. Y en el Estadio Trócoli, ahí en el Cerro, a partir de las 16:30, Cerro y Nacional. ¡Oh, oh! Lindo partido para la ver ese, ¿eh? Peligroso. Sí. Hubo lío el fin de semana pasado ante Cerro y Peñarol. Ahí está. Yo esperaba algo más de usted, ¿sabe? Tranquilo. No, esperaba algo más porque usted la vez pasada había hecho ahí casi una denuncia de De una jugada ilícita de Nacional que terminó beneficiando... Fueron varias ilícitas de Nacional. Bueno... No me venga con que ahora una vez que los árbitros... Los árbitros son seres humanos y de vez en cuando se equivocan. En el caso, cuando se equivocan para nuestro lado, mejor. En el caso del partido Peñarol y Cerro... No le crean nada, es un mentiroso y está sangrando por la herida. El señor Diego Alonso convirtió un gol en clara posición adelantada que el juez de línea y el árbitro, a instancia del juez de línea, convalidaron en gol. Yo tengo una teoría, hay que poner bellas señoritas como Larisa Riquelme en la tribuna de enfrente donde esté el juez de línea para que en situaciones dudosas levante la remera y pase. Me parece que... Algo de eso hubo, ¿no? Que me parece que usted debería haber mencionado el hecho, este hecho ilícito con el cual Peñarol logró los 3 puntos. A mí me importa la justicia en otros ámbitos, no en ese. Ahí está. Bueno, en este caso falta la voz del hincha nacional, obviamente. Bueno, como corresponde. Peñarol es el líder con 14 puntos, Wanderers tiene 13, el Tanque Sisley y Danubio tienen 11. Atención con el Tanque Sisley. Sí, ya dejó de ser una sorpresa. Le ganó 5-3 a Central Español. No, o sea, no. Y usted siempre me pregunta por Nacional, está sexto, tiene 9 puntos. Sí, y 11, no, bueno. Recordemos que el miércoles 13 a las 19:30 en Brasil, Goiás Peñarol por la Copa Sudamericana de fútbol. Ahí va a enfrentar su segundo compromiso internacional por esta Copa el Carbonero. Y el Goiás que no anda muy bien también en el campeonato brasileño. Así que bueno, ciframos expectativas para ver si volvemos a la normalidad. Hasta acá el deporte en la semana del Uruguay. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Un utilero carga con 1000 trajes, hormiga de Dios Momo que al pasar lloverá. Escucha que le gritan despiadados, eso te pasa por no saber cantar. La cortina de fondo que nos acompaña en este primer bloque corresponde a Murga Madre. ¡Qué casualidad! Y qué casualidad, digo, que tengo que presentar en este momento a Jorge García. ¿Qué tal, Jorge? Que reclama. Buen día, ¿cómo andan acá? Siempre ignorado por vos. No, quería aprovechar para saludar un nuevo oyente. Debemos tener muchos nuevos oyentes, pero este deja de ser ignorado porque es conocido que es un gaucho que militó en la calle Florida y Corriente y ahora se fue para Marsella. Es un uruguayo trotamundo, uruguayo nacido en Argentina. Así que desde acá le mando un saludito a Gustavo Reyes si me está escuchando. Son las 7:49 en la ciudad de Buenos Aires. Estás en Cooperativa, estás escuchando De Fogón en Fogón. El cielo cargado de tren temprano que amaga con llover, la percha en el clavo, ventilando la ropa del cumple, llegando. Se debe conocer profundamente la historia de los países de nuestra América, a la luz de la cual se tornará comprensible nuestra propia vida, nuestro presente. El derecho de conocer la historia resulta, pues, indiscutible para todos, como instrumento fundamental para saber quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. En Fogón de Fogón presentamos nuestra historia. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada sobre un ser de la nada. El 8 de octubre de 1967, en la quebrada del Yuro, en Bolivia, Ernesto Che Guevara libró su último combate. Al resultar herido, fue hecho prisionero y al día siguiente asesinado en la escuela de La Higuera. Algunas de sus palabras y su acción política quedarán por siempre en la memoria colectiva. No podemos recurrir al método de esconder nuestros desaciertos para que no los vean. Eso no sería honrado ni sería revolucionario. De nuestros errores se aprende también. De nuestros errores aprenderán los compañeros de América y de otros países de Asia y del África que luchan hoy por su independencia. No podemos dejar de mostrar ni uno solo de nuestros errores, ni una sola de las lacras del pasado que no hayamos podido solucionar, ni uno solo de los errores del presente socialista en el cual hayamos incurrido. Tenemos que ser abiertos, porque ese es nuestro deber, porque nuestro deber alcanza magnitudes inmensas en este momento, y cada uno de nosotros es responsable ante los pueblos del mundo de lo que hace y de lo que hará la revolución cubana. A 2 años de su muerte, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros organizó lo que se conoció como la toma de la ciudad de Pando, que resultó de la siguiente manera. La acción lo que planteaba era la toma de una ciudad mediana en su tamaño, como era Pando en ese entonces, y era una acción de propaganda armada, es decir, mostrar que nosotros teníamos esa capacidad de tomar una ciudad, de leer una proclama, de tomar una comisaría, un cuartelillo de bomberos, algunos bancos donde a la pasada también se iba a hacer alguna finanza, que debía llevar una urna de Montevideo a Pando. Como los cortejos fúnebres siempre hay un montón de vehículos, se cargaban los vehículos con todos los compañeros que iban a la acción, o la mayoría, ¿no? Hubo algunos que fueron en ómnibus. Llegamos en el ómnibus, rapando, ¿no? Nos encontramos a la bolichera ajena ahí, estaban todos los relojes a la misma hora, por segundo. A la señal, bueno, había que ponerse el brazalete y ¡puf! Y atacar, ¿no? Finalmente terminan cayendo como 20 compañeros y hay 3 que son prácticamente ajusticiados, a Balsa, Salerno y Cultelli, ¿no? Hace pocos días, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, citando el poema de Neruda, dijo: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Salerno, uno de los compañeros caídos en Pando, escribió: la senda está trazada. Hoy continuamos construyendo el camino de la esperanza. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Un utilero carga con mil trajes, hormiga de Dios Momo, que al pasar lloverá. Escucha que le gritan despiadado. Continuamos aquí en De Fogón en Fogón. Pablo. El peronismo, consecuente con su tradición y con su lucha como movimiento nacional, popular y revolucionario, rinde su homenaje emocionado al idealista, al revolucionario, al comandante Ernesto Che Guevara, guerrillero argentino, muerto en acción empuñando las armas en pos del triunfo de las revoluciones nacionales en Latinoamérica. Este es el final de la carta que Juan Domingo Perón, que ayer cumplía años también, le mandó a la juventud peronista enterado de la muerte del Che. y en el abrazo lo bañe con su fe. El sonido. Bueno, hubo un paro general en Uruguay y hubo un baile. En este caso... hubo baile, sí. Y en este caso nos vamos a referir al baile que propuso ahí el director nacional del ballet. Estamos hablando del señor Julio Boca, que convocó a... Bueno, que en el marco de la gira que estaba realizando por 10 departamentos del Uruguay, el día jueves hacía su gala de ballet en Montevideo, en el medio del conflicto. Ahí estuvo nuestro columnista cultural, estamos hablando del señor Roberto Sabán, estuvo presente en esta gala de ballet de Sodre, y esto nos comentaba al respecto. La percha en el clavo, ventilando la ropa del cumple, llegando de a poco a los murguitas dormidos se le ve, abrazan los hinchas y en el abrazo lo bañan con su fe. El sonido, esa vidrio, esa risa, esa suerte, esa radio que... ambiente ya del día anterior bastante complicado, porque todos los titulares de los diarios, los grandes diarios, daban a varias columnas la situación de si se daba o no se daba y cómo se iba a dar. Hubo todo un miedo por televisión y por radio de que los funcionarios del Sodre iban a generar un ruido ensordecedor para interrumpir la función. O sea, se vino bastante caldeada por la prensa el día anterior. El jueves pasábamos lo que teníamos entradas, había unos vallados a 50 metros del Sodre, con lo cual dejaban entrar solamente a la gente que tenía entradas, y había algunos grupos de funcionarios repartiendo educadamente sus volantes, adhiriendo al paro general, reclamando por cosas que seguramente son muy justas, porque hay pasantes sin contrato, becarios técnicos que son tipo monotributistas, pero bueno, finalmente entramos a ese maravilloso... auditorio del Sodre, con una acústica y una arquitectura realmente fantástica, muy minimalista, pero primera vez que habíamos entrado al teatro en su inauguración. Te cuento además, Andrés, que los diarios del día después decía, por ejemplo, El País titulaba: gobierno bloqueó a escrache de Boca, pero no fue al ballet. Bueno, no es verdad, porque el gobierno estaba. Sí, el PP no fue, pero estaba el ministro de Cultura, Ehrlich, estaba Lescano de Turismo, estaban el secretario de la Presidencia, el prosecretario, el presidente del Sodre, o sea que el gobierno estaba, no era cierto que el gobierno no había ido. La función se dividió en tres partes. La primera parte, una parte de ballet clásico, donde ya de entrada nos pareció que estábamos frente a un conjunto de profesionales de larga trayectoria, y esta gente viene trabajando hace 3-4 meses. El primer ballet fue Raimonda, donde se lució una chiquilina de 20 años que se llama Sofía Sayac, que realmente va a ser figura en muy poco tiempo porque se destacó de una forma increíble. Tú sabes que además que interesante lo que hizo Boca, porque hizo lucir al grupo, los 30 juntos, pero también los hacía lucir en parejas, con lo cual había como un destaque de las capacidades de cada uno, además de la situación grupal. Aplausos a rabiar. La segunda fue Nuestros Valses, una coreografía de un venezolano que se llama Vicente Nebrada, y allí uno de los destaques mayúsculos fue un muchacho de 20 años que se llama Sebastián Arias. Son cuatro hermanos, dos que están en el elenco. Es un muchacho uruguayo que no debe tener más de 20, 22 años. Julio Boca le hizo hacer todas las cosas que vos te puedas imaginar que un ballet de primera, un bailarín de primera puede hacer. Aquella escena, es decir, claramente parecía un Julio Boca en chiquito, aplaudido, bravo, la gente parada en la platea aplaudiéndolo. fue realmente una sorpresa enorme, porque además le faltaron los iluminadores y los ingenieros de sonido. Con lo cual, Julio Boca se sentó en la consola, él personalmente, y él fue el que manejó el sonido y las luces de todo el espectáculo. Y en uno de los actos, en este justamente, en nuestros bases, decidió poner un piano en escena, puso un pianista y un piano de cola, y aquello fue apoteótico, porque con un solo piano consiguió hacer que los 30 bailarines hicieran delicias, pero absolutamente delicias, porque los bailarines daban un placer en bailar, gente joven, con un entusiasmo, una alegría, yo te diría, perfecto. Y el final fue de lujo, doble corchea. Un espectáculo donde están todos ellos juntos, todos los bailarines, una hazaña realmente. Llenaron el teatro se venía abajo, no hubo absolutamente ninguna interferencia del sonido de afuera, los funcionarios de protesta se retiraron a la media hora de comenzar el espectáculo y todo terminó realmente en una armonía digna de un país que yo creo que ya es un país de primera con esta política cultural. Desde Buenos Aires, transmiten 770 kHz de amplitud modulada, Radio Cooperativa, vía satélite para todo el país, con sus estudios centrales en Cerrito 242, Capital Federal, y su planta transmisora en Olazábal 5500, Lanús. Cooperativa, radio que se siente. ATAM ofrece créditos en el acto a jubilados y pensionados nacionales. Hasta 10.000 pesos en 30 cuotas. Fija 100 pesos. San Martín. Mitre 3384. Teléfono 4754-0101. 4754-0101. Asesoramiento y gestión de trámites previsionales. Libros para una cultura de la integración. La comunicación virtual en educación a distancia. Un estudio sobre interacciones comunicacionales y procesos pedagógicos en Internet. De Patricia Alabán. Ediciones SICUS. Director Juan Carlos Manaukian. www.sicus.org.ar. Ana Cámara continúa presentando su nuevo disco, Historia. Viernes 15 de octubre, en el Centro Cultural Adán Buenos Aires de Parque Chacabuco, Ana Cámara. Ana Cámara, entrada libre y gratuita. Auspicia Mi Genio Rock. Todos los miércoles gratis junto a tu diario Crónica, Crónica Cocina. 8 fascículos coleccionables y a todo color para conocer todos los secretos culinarios y preparar las comidas más ricas. Pedíselo a tu canillita. Cooperativa. Autóctona. Argentina. 770. Dijo Artigas. Yo no soy vendible, ni quiero más premio por mi empeño que ver libre mi nación. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Prendí la radio. Buenos días, señores. Soy Elena de Avellaneda nuevamente. Por favor, ¿pueden dar lugar, fecha y hora de la llamada que se va a realizar en algún momento que no pude, digamos, determinar? La semana pasada ustedes la mencionaron, simplemente para ir a disfrutarla. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, señores. Soy Elena de Avellaneda. Mire, lo llamo porque tengo una curiosidad, ¿no? Quisiera que, si es posible, que profundicen un poquito más el tema de la huelga que le hicieron los trabajadores, no sé si al presidente, cómo es esta historia, porque no termino de atar los hilos. ¿Podrían profundizar y detallar un poquito más? Muchas gracias, siempre los estoy escuchando. Felicidades. 8 y 6 minutos de la mañana, la temperatura 14 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Pablo, los teléfonos a los cuales te puedes comunicar. Como hicieron recién estas amigas oyentes, llamaron al 52540770. Y si no, también llamarnos al 52540771, 72 y 73. De la razón detiene el tiempo y la amargura. Como una luz. Ahora vamos a escuchar una de las columnas que hizo en la semana el presidente del Uruguay, el Pepe Mujica, hablando en este caso de una información de prensa, ¿sí?, que mencionaba una posibilidad de veto en si el presupuesto quinquenal en Uruguay, porque bueno, supuestamente había unas diferencias entre el poder legislativo y el proyecto enviado por el ejecutivo. Ante eso, alguna información de prensa mencionaba que se podía vetar la ley del presupuesto quinquenal o por lo menos en alguna de sus partes. Al respecto, la columna del presidente Pepe Mujica. Han salido algunas informaciones de prensa que consideramos francamente equivocadas y que en el fondo agreden nuestra manera más íntima de pensar y que más de una vez hemos colocado ese pensamiento en la consideración pública. Ayer se difundió que en la Cámara de Representantes, que está discutiendo el presupuesto oportunamente presentado por el Ejecutivo, habría ambiente para aumentar en cierta medida el gasto público en alrededor de unos 25 millones de pesos. Y se ha difundido hoy que nosotros, ante esa eventual decisión, vetaríamos. No es francamente así. Esto no tiene nada que ver con la realidad y con lo que nosotros afirmamos. Lo que podemos hacer es una redistribución distinta, pero nunca vetar la decisión que pueda tomar el Parlamento. ¿Que legalmente estamos habilitados a vetar? Sí. Ese es un recurso jurídico y que muchos gobiernos han aplicado. El Parlamento como tal, como institución, es esencialmente la máxima representación de la democracia. Y nosotros no creemos que por ser cabeza del Ejecutivo podemos hacer uso de un instrumento que consideramos que choca contra esa representación de la democracia. Ahí está, ahí pasaba la primera parte. Ahora vamos a escuchar la segunda parte de la columna de Pepe Mujica. Y en este caso vamos a escuchar una parte que tiene que ver con una frase de Pepe que había hecho a la revista Bella, donde decía que la mejor ley de prensa es la que no existe. Sin embargo, qué casualidad, esto que van a escuchar ahora no fue... por lo menos, la verdad que los grandes medios, o sea, la repercusión que tuvo aquella frase, esto que vamos a escuchar ahora, no tuvo ninguna repercusión en los grandes medios, bueno, de la Argentina y del Uruguay. Me imagino que ahora, al salir estos dichos de Pepe en una radio nacional en la Argentina, me imagino que el ex gran diario argentino lo tomará y hará alguna nota al respecto, ¿no? Vamos a escuchar lo que dice Pepe respecto a la mejor ley de prensa. Para todos resulta obvio que la libertad de prensa es un valor. Un valor a cuidar y a cuidarlo entre todos. Pero en su aplicación práctica, la libertad de prensa expresa también las limitaciones que intrínsecamente tiene una sociedad. Y es por eso que en algún momento hemos dicho por ahí, un tanto en sorna, un tanto como tomando el pelo, que la mejor ley de prensa es la que no existe, porque esta afirmación última que acabo de hacer, en el fondo no es cierta, pero la realidad funciona como si no tuviéramos la más mínima garantía. Una vez que te fusilaron con una noticia, andá a llorar al cuartito. Y esto se mantiene desde los tiempos de Pueyrredón y de antes. Un ejemplo dramático de estos días, en ese sentido. En el fragor de la última campaña electoral, a pocos días de su desenlace, donde nada más ni nada menos que se disputaba el ejecutivo del país, en plena campaña electoral, proliferaron los ataques directos e indirectos que nos vinculaban al caso Feldman. Vaya que fueron torrentes de noticias, y torrentes de noticias construidas y afirmadas y difundidas en ese preciso momento, con una deliberada intención de operar sobre la realidad y las íntimas decisiones de la gente. Pasó el tiempo, la justicia hizo su trabajo y ahí está su laudo. Alguno nos ha pedido humildemente, disculpa, señor, nos equivocamos muy feo, se nos fue la mano, o algo por el estilo. No, nadie, absolutamente nadie. ¿Qué recurso nos podría reparar? Estos son los costos. Los inevitables costos que tiene la lucha política. Y uno llega a la conclusión que seguramente que tiene que haber barreras jurídicas, que tiene que haber algún tipo de regulación y tiene que haber algún tipo de amparo en los ciudadanos. Pero en el fondo más real de la vida de una sociedad, la verdadera garantía está en la calidad de esa sociedad. La verdadera garantía está en el desarrollo cultural y del conocimiento de sus ciudadanos, del libre albedrío de cada conciencia, que no se deja intimidar o arremolinar por gritos fuertes de medios de prensa fuertes que insisten con campañas machaconas. Y por suerte, el Uruguay tiene bastante de esa madurez del libre albedrío. No es fácil que el pueblo uruguayo se coma la pastilla. Y eso es no calidad de las leyes de prensa, ni mucho menos calidad de la prensa uruguaya. Eso es madurez política y sociológica de la sociedad uruguaya, que hay que seguirla cultivando y ahondando en todo lo posible, porque es en el fondo la máxima garantía en el camino de la libertad. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Vamos haciendo la nueva canción, de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción, de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción, de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción, crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción, crear primavera. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Prendí la radio. 8 y 17 minutos en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 14 grados 2 décimos, la cortina de fondo en este segundo bloque corresponde a Tabaré Cardoso, estás escuchando El Tipo de la Radio. Y bueno, hablamos de prensa y lo que tenía que ver con específicamente las declaraciones de Pepe Mujica, que estas declaraciones la verdad que poco y nada repercutieron en los grandes medios. Claro, recordemos siempre que estamos insertos en quizás en la verdadera lucha de clases del siglo XXI, que tiene que ver con el rol que están ocupando hoy los medios de comunicación como espacios de los intereses concentrados, que aparte son multifacéticos, están en distintas ramas de la economía, de las sociedades, de la política de cada uno de nuestros países. Bueno, en Uruguay se está discutiendo lo mismo que se discute en Argentina, que se discute en Brasil, que se discute en Ecuador. No es casualidad que en Ecuador haya los grandes medios estén minimizando lo que sucedió y cuestionen que haya sido un intento de golpe de Estado. No es casualidad que Lula haya planteado en el marco de las elecciones que hubo la semana pasada en Brasil el rol de los medios, de los grandes medios de comunicación como el espacio de la oposición. No es casual los enfrentamientos en la Argentina con los medios concentrados. Bueno, en Uruguay también pasa lo mismo, y la pelea por la democratización de la palabra, por la ampliación de las voces, es una pelea continental. Hoy quizás es la gran pelea de la famosa liberación o dependencia, quizás hoy haya que encararlo por este lado, ¿no? Y vemos las consecuencias de la utilización de la herramienta, de la construcción de sentido que dan los medios, que te obliga a hablar de determinado tema y te construye un sentido a partir de eso. Y se construyen realidades con eso. Por eso la pelea por el relato, por cómo entendemos los momentos históricos, cómo nos paramos frente a los momentos históricos, es fundamental. Ahí estaba, pensaba que mientras leíamos ahí algunos diarios con respecto a las críticas por la actuación en el ballet el día del paro, digo que poco se decía con respecto a la actuación que tuvo, en este caso, en el Teatro de Verano, ¿sí? Porque se llevó a cabo el Pilsen Rock. Claro, totalmente. El Pilsen Rock se llevó el mismo día, ahí se presentaron Pixies y Buenos Muchachos. Digo, yo bancando el Pilsen Rock, estoy diciendo, de alguna manera, bueno, esto se llevó a cabo, o sea, las críticas no fueron, ¿por qué? Porque es, o sea, la actividad privada. Exactamente, sea, ese es el punto. Que sea, que no cumpla con el paro. Claro, Uruguay también tiene unas tradiciones muy particulares que han permitido que subsistieran un montón de cuestiones que en otras partes no. El rol del Estado en Uruguay es muy importante. Y está el cuestionamiento que ha hecho el PIT-CNT, particularmente tenía que ver con respecto al tema del ballet, a que el ballet es del Sodre. Si hubiese sido una empresa privada el que lo organiza, como organizó el Prince Rock de última, bueno, es problema de la empresa privada, que es lo que pasa con sus trabajadores. Acá era el cuestionamiento por el rol del Estado. Ahora, para mí hay un cuestionamiento mucho más importante que ese, que tiene que ver con cuál es el sentido que tiene, el sentido político que tiene en un gobierno del Pepe Mujica, no en un gobierno de la calle, un gobierno de Pepe Mujica, que implica la profundización de los cambios, en un contexto como el uruguayo, que no se puede soplar y hacer botella todo el tiempo, ni ejercer el poder como se lo ejerce en otras latitudes de América, que justamente en Uruguay cuestionan que se ejerza el poder como se lo ejerce, plantearle a 6 meses de haber asumido un paro general, cuando, por ejemplo, a Tabaré se lo plantearon luego de 3 años, y en el marco de una discusión de presupuesto, en donde podría plantearse ciertos márgenes para la negociación. El paro es un arma poderosa por parte de los sindicatos en función de una negociación o de una huelga general en función de un proyecto revolucionario. Bueno, sería interesantísimo si dijeran por parte de los grupos más radicalizados del PCNT si están insertos en un proceso revolucionario, así nos enteramos todos. Y si están insertos en una estrategia de negociación, plantear el paro general a 6 meses de haber asumido es como estrategia de negociación pésima. Digo, porque acorrala, te pone contra las cuerdas desde la lógica del gobierno y te quita espacio para la negociación política. O sea, hay una discusión muy fuerte en términos políticos. Había una oyente que no entendía los motivos del paro, ni la situación del paro. No te preocupes, en Uruguay hubo muchos que no entendieron el motivo de por qué en este momento y con esta virulencia el paro. Por suerte no pasó nada en las calles, ¿no? Obviamente. No, claro. De todas maneras, digo, por parte de los sindicatos se reconoce el mejoramiento de los salarios, pero la base del paro está en crear los instrumentos para que haya una más efectiva distribución de la riqueza. Está en la base del planteo. Sí, de sí. Ahora, es una paradoja de nuestra época, ¿no? En estos gobiernos de corte popular que tienen que transitar por un camino de desarrollo capitalista contemplando todos los factores que entran en juego y a la vez satisfacer las necesidades. Digo, pretender una acción dogmática en un sentido sería caer en la aventura política. Digo, claro. Creo que es una cuestión que hace lo difícil de los procesos que estamos viviendo, ¿no? A ver, el planteo de profundizar la distribución de la riqueza, de avanzar en la profundización de los cambios, efectivamente está en la gen constitutiva de Pepe Mujica, del grupo particular que ejerce el poder en este momento en Uruguay. La pregunta es si con una acción de estas características, claro, sí, uno ayuda, sí, claro, a consolidar ese proceso, a avanzar en ese proceso, o si consciente o inconscientemente lo retrasa. Digo, historia, si uno sale, sí, con alguien la primera vez, no va a andar haciendo determinadas cosas de entrada, sí, sí, porque sabe que no consigue el objetivo. Digo, después a la segunda o a la tercera vez, si no lo haces, te dicen cosas. Bueno, ¿sabes lo que puede hacer la primera vez? Invitarlo al Pilsen Rock, a la segunda etapa del Pilsen Rock. Esto es el sábado que viene, el sábado 16 de octubre. ¿Y quién toca? En el escenario A va a tener a Queens of the Stone Age. No sé quiénes, sí, son. Andrés Calamaro, No te va a gustar, Hereford y Las pastillas del abuelo. Oh, buenísimo. Buenísimo. ¿Cuándo es esto? Esto es el sábado 16 de octubre. Oh, espectacular, para esperar el Día de la Madre. Así es, aproveche, crúcese espectacular, como el Río de la Plata y vaya a la Rural del Prado. En el escenario B tiene Los Violadores, Guasones, La Triple Nelson, Closet y Chala Madre. Muy buen espectáculo presentado por el Pincel Rock en esta edición. Ahora vamos a algo... Disculpame, ya que estamos con la parte cultural. La oyente quería información sobre la quinta llamada de Candombe de San Telmo. Les comento que se realiza el sábado 4 de diciembre del 2010 y las comparsas interesadas para participar deben mandar un correo a... Y anotá, te doy tiempo para que vayas a buscar lápiz y papel. ccflacamera@yahoo.com.ar ccflacamera@yahoo.com.ar. Esto tiene que ver con el Centro Cultural Fortunato La Cámara. Ahí está, y hablábamos de la importancia que tiene la ley de medios y la producción de servicios, precisamente de producciones propias. Exactamente. En este caso, vamos a hablar de un estreno uruguayo de producción propia para un unitario de televisión. Sobre esto nos cuenta Roberto Sabán. Así es, se trata de un unitario que va a salir una vez por semana, se llama Maltratadas. Es un unitario donde viene la temática de hechos reales ocurridos en los anales policiales del Uruguay, que tienen que ver con violencia de género. Violencia de género que va a ser no solamente física, sino sexual, económica, el feminicidio, que es la muerte hecha por un pariente, mujeres. Uruguay lamentablemente tiene una cifra muy, muy alta de asesinato de mujeres, y la violencia de género es un real problema, con lo cual esta serie viene muy a tono de lo que está pasando, y está hecha con personal técnico de altísimo nivel. Por ejemplo, la guionista es una argentina, se llama Esther Feldman, que es la que hizo Ocupas o Disputas, o la que hizo Los Pels. y ella es la que está a cargo de esta, de este unitario. Ya se están grabando las 13 salidas, es probable que esto sea un producto para la exportación, y donde el personal técnico es todo uruguayo. No nos olvidemos que el Uruguay tiene hoy un nivel de equipo técnico para filmación muy importante, dado que en los últimos años muchas series de propaganda y de cortos se han hecho en Uruguay con personal uruguayo, y hay actores, elencos de prácticamente todos uruguayos, con algunos invitados del exterior. Esta va a ser es una de las primeras series de ficción hecha 100% en Uruguay, con el intento de empezar a exportar este tipo de producto, que seguramente va a tener muy buen éxito, dado que está preparado para el mercado latinoamericano de habla hispana. Prendí la radio. Continuamos en De Fogón en Fogón por Cooperativa. Los teléfonos a los cuales te puedes comunicar, Pablo: 5254-0770. Acá nos llegó Jueves de Cine, esto es en el espacio cultural Nuestros Hijos, Escuela de Arte de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, en la Avenida Libertador 8465, todos los jueves, ciclo de cine, arte y cine documental, a las 19 y a las 21 horas, en el nuevo microcine en pantalla gigante. A quienes quieran o estén interesados, bueno, pueden averiguarlo ahí en la Fundación Madre de Plaza de Mayo. Presenta Jueves de Cine, pasando cine documental, cine de arte. Pasaron... Sí, en la última oportunidad pasaron Siete Instantes, que es una película que documental sobre las mujeres tupamaras, y ahí aparece... muchas de las mujeres que fueron rehenes. Irónicamente, cuando hablamos de rehenes en Uruguay siempre se entiende de los 9 hombres rehenes, y acá eran 10 mujeres que fueron rehenes, y es una iniciativa muy esclarecedora, donde que además después se plantea la posibilidad del debate y compartición. En esta ocasión fuimos invitados nosotros 4 uruguayos, donde estaba yo y la cónsul. Y bueno, y el público interrogó, y hubo un intercambio de ideas sobre la época, el momento, la película, que fue bastante enriquecedor. Así que, digo, es un ciclo interesante en el sentido del intercambio y el esclarecimiento de ciertos detalles de nuestra historia pasada y presente. Ahí está, ahí pasaba comentando Jorge García sobre el espacio y el encuentro de cine. Bueno, nosotros nos estamos yendo, nos estamos despidiendo. Pablo Rodríguez Mecena, un saludo enorme, nos volvemos a encontrar el próximo sábado, esperamos otro triunfo de la escuadra azul amarilla de acá y amarilla y negra allá, para alegría del pueblo argentino y uruguayo. Yo me despido también hasta el sábado, saludo al gaucho oriental que está por las costas de Marsella, y digo, habríamos que abandonar un poco ese dogmatismo peñarolense, reivindiquemos la azul y blanca. Gracias Jorge, gracias Pablo, mi nombre es Andrés Correa, nos estamos reencontrando el próximo sábado. Muchas gracias Richard Oviedo, chau chau. La Catalina y otro...